Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con el repaso a citas culturales que se han venido desarrollando durante este pasado 2024, con las novedades que en ese sentido se han introducido desde la Delegación Municipal de Cultura y también novedades que van a llegar incluso en las próximas horas, puesto que, por ejemplo, en la jornada de hoy abre sus puertas una nueva exposición en nuestra localidad. Diferentes asuntos en materia cultural, en definitiva, que vamos a abordar durante los próximos minutos junto a la delegada municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Patricia Caro, bienvenida, buenos días y feliz año nuevo. Muy buenos días y feliz año nuevo a todos. Año nuevo que, ya digo, vamos a comenzar en estas próximas horas con novedades, nuevas citas en cuanto a cultura. Enseguida, si te parece, vamos con ello, pero querías comenzar pues con una actividad que tenía lugar en la tarde de ayer. Nos referíamos a ello, una de las tradiciones, ¿no?, en torno a las fiestas navideñas ya en nuestra localidad, como es la degustación del roscón de Reyes. De hecho, se llegaba a su décima edición y quería sobre todo agradecer, ¿no?, la colaboración, las distintas colaboraciones que hacen posible este evento. Pues sí, quería empezar eso agradeciendo no solo al pueblo de Ubrique una vez más su participación y su acogida, y quería aprovechar estos momentos para darle las gracias a esas pastelerías de Ubrique, Nocheola, La Nave, Las Palmeras y Ana de Consuelo, por esos espectaculares roscos de Reyes que nos regalaron, no sé decirte a simple vista cuál era más bonito y cuál estaba más bueno. La gente disfrutó muchísimo y todo gracias a ellas, y desde aquí quería aprovechar estos minutos para darle las gracias. Incluso no hay colectivos que colaboran en lo que es la logística, ¿no?, podemos decir, el reparto y demás, aparte, sí, de las propias pastelerías. Sí, fueron 50 metros de roscón y 90 litros de chocolate gracias al bar Carriles, así que a todos ellos nuestro agradecimiento. Muy bien, eso en la tarde de ayer. Bueno, pues también porque hay cierta faceta cultural, ¿no?, en lo que es la cita que vamos a comentar a continuación, aunque sea de pasada, digo, en el ámbito festivo. Recordar, lo hemos comentado a lo largo de la mañana con el delegado municipal de festejos, pero insistir en la cabalgata de Reyes mañana, se adelante a la jornada de mañana sábado. Pues sí, los Reyes Magos, esas personas tan especiales por, digamos, condiciones meteorológicas, nos van a visitar mañana sábado. A partir de las 5 de la tarde podremos disfrutar de la cabalgata de Reyes Magos. Así que todos a verla, a participar y a disfrutarla, y vamos a esperar que esa magia y esos regalos y ese cariño, pues mañana todos lo disfrutemos y estemos expectantes. Una cabalgata que ya pudimos ver el año pasado como colectivos culturales de nuestra localidad se sumaban, y también va a ocurrir en este año. Correcto, no quiero tampoco adelantar, ya Dani lo ha explicado mejor, y bueno, solo animar al pueblo que salga, que participe y que disfrute de esta preciosa cabalgata. Pues eso en torno a citas que tenían lugar en la jornada de ayer, la que llegará mañana sábado. Y si te parece, antes de echar la vista atrás, ¿no?, hacia las novedades que tuvimos en materia de cultura durante el 2024, bueno, pues también insistir en una novedad de actividad que llega en el día de hoy mismo, con la puesta en marcha, la inauguración de una nueva exposición en nuestra localidad. Pues sí, hoy a las 12 del mediodía en la sala de exposiciones municipal no solo vamos a inaugurar el ciclo de exposiciones, sino que empezamos el mes de enero y tendremos durante todo el mes de enero pues a un artista, uno de los grandes, como es José Carlos Naranjo, con una exposición de pintura, Una cosa más narrable, comisariada por Jesús Barrera. José Carlos Naranjo, bueno, a pesar de lo joven que es, pues tiene una gran y una larga trayectoria ya profesional, y con decirte solo que tiene el premio, fue galardonado con el premio BMV de pintura en 2013. Y bueno, tuve la oportunidad también de estar en Estampa este año en Madrid, en la feria, que también exponía, pero fue nuestro ganador en octubre. Recuerdo a todos nuestros vecinos que en octubre, el 11, se celebraba el primer certamen nacional de pintura, el Día de Ubrique. Anteriormente era regional y dimos un pasito más y lo convertimos en nacional. Él fue nuestro ganador. Y bueno, pues estuve ahí hablando con él y conseguí que abriéramos este ciclo de exposiciones pues con él. Uh-huh. Así que ya más adelante te iré contando pues todos los que tendremos este año. Empezamos, y te digo que empezamos y vamos a terminar con dos grandes artistas. El último es internacional y bueno, en esa agenda tan apretada que tiene, ha hecho un huequito para poder exponer en nuestra sala de exposiciones. Así que muy contenta. Lo de la réplica en miniatura, con lo que este año queríamos pues fomentar, ¿no?, las visitas y que la sala de exposiciones pues también ver un poco la participación y nada, muy contenta porque ha tenido éxito. Y nada, muy contenta y sobre todo decirle a la gente que acuda a esta exposición que no deje de visitarla, porque es una extraordinaria exposición que es uno de los grandes de José Carlos Naranjo y hay que estar ahí para apoyarlo. Uh-huh. Como decimos, será en la sala municipal de exposiciones del antiguo mercado de abastos, donde en estos meses atrás, ¿no?, se abría la posibilidad de presentar los proyectos, las peticiones para la presentación de exposiciones durante este año. Y como nos comentas, ¿no?, todo está programado ya para este 2025 y por tanto hay planificadas sucesivas muestras, ¿no? Pues sí, ya más adelante pues te iré más o menos contando todos los que nos van a visitar y a estar en los diferentes meses con nosotros, pero tenemos hasta incluso personas de Italia. Ya te digo que vamos a tener unos meses muy bonitos para que nadie pierda la oportunidad de pasar un rato y admirar todo lo que vamos a tener. Vamos a tener desde fotografía, escultura y pintura. Así que eso, animar a nuestros vecinos a que estén atentos cada mes y que acudan a nuestra sala de exposiciones. Precisamente para incentivar, ¿no?, para fomentar esa visita a las exposiciones. Como nos comentabas, introducías esa novedad del pasado año del sorteo de esa réplica en miniatura. Si te parece, empezamos por ir con las novedades, ¿no?, que ha supuesto el 2024 en ese sentido en materia de cultura. Es una de las medidas que se adoptaba y que supongo que se va a dar continuidad, ¿no? Sí, se continúa en este 2025 también, porque se ha visto, pues, no solo se puede ver la gran afluencia, la participación, sino que a la gente le ha gustado poder participar y votar, ¿no?, esa obra que más le ha gustado. Así que será una de las novedades que se incluía en el año 2024, pero que seguirá en este año 2025. Vamos con el repaso. Sí. No, que seguirá, eso digo, continuaremos con nuestro certamen nacional en octubre y también una de las novedades en materia así de concursos de pintura, pues este año en el concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos conseguimos separarlo y darle su sitio. Seguirá celebrándose en septiembre, el nacional, como acabo de decir, en octubre. Y bueno, este año pues teníamos la novedad de aquel premio especial del público que todos los participantes, todas las personas que acudían a la plaza, a los distintos sitios a ver a estos pintores, ¿no?, que brocha en mano, pues en el casco histórico pues se elegían un sitio para pintar, pues ellos, este público ha tenido también, digamos, su parte importante en ese concurso este año y votaron, ¿no?, a ese cuadro que a ellos más les gustaba, porque no siempre ha coincidido, digamos, lo que la gente le ha gustado con lo que quería el jurado. Este año ese premio recaía en Manuel Benítez, artista pintor de Ubrique, que con el que hemos cerrado en la sala de exposiciones el mes de diciembre y que también era el tercer premio en el concurso Pintura Rápida. Así que nada, será algo que viene para quedarse porque tuvo gran aceptación y también la participación de los pequeños. Hubo distinción infantil y juvenil y bueno, sí animada, digamos, a los más jóvenes, porque infantil sí hubo, pero la categoría de juvenil quedó un poco desierta. Así que para este año intentaremos a ver si conseguimos que esos jóvenes pues también participen, ¿no?, en nuestro concurso de pintura rápida. Uh-huh. Y pues eso, en temas de concurso de pintura, pues esas serían, digamos, las novedades que hubo y que se mantendrán para este 2025. Muy bien, fueron las principales novedades en este pasado año, por tanto van a tener continuidad y, como nos decías, ¿no?, además, en lo que se refiere a la diferenciación del concurso de pintura rápida y de el concurso nacional, ya pasa de regional a nacional, además en distintas fechas y con esa estructura, ¿no?, que apunta primero a la selección, con la exposición, un poco siguiendo el proceso que ya se ha introducido este año, ¿no? Sí, continuará igual, o sea, hará una preselección, porque es verdad que hemos tenido muchísima participación y según la participación y según pues los técnicos que tenemos que me dicen, oye, hemos tenido más participación que otros años, y si esto ha sido este primer año, el año que viene, que ya se entere más la gente también, pues preveemos que vamos a tener muchísima más participación, así que hay que hacer esa selección previa, porque creo que fueron 29 obras las que optaron a ese primer premio y único premio, que fue también una novedad. Antes había un primer premio de 3.000, un segundo de 2.000, y este año había un único premio de 5.000, con una bolsa también de compra de la empresa Polene de 3.000, o sea que el premio también aumentó. Desde aquí también darle las gracias a Polene, ¿no?, por esa confianza y esa participación. Muy bien, pues son novedades, insistimos, que se producían en 2024 y que van a tener continuidad este año. Seguimos en ese repaso, si te parece. Por ejemplo, entre las actividades culturales que se implantaban también, que se organizaban por primera vez, el Día Internacional del Flamenco, ¿no? Sí, correcto. El 16, si no recuerdo mal de noviembre, pues se conmemoraba el Día Internacional del Flamenco, ¿no? Estaba declarado por la UNESCO desde 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y quisimos pues reflejar ese día, resaltarlo, darle su sitio, y lo hicimos con un flash mob. Lo hicimos en la Peña Flamenca, en la calle de la Peña Flamenca, en Reyes Católicos. Y bueno, participó muchísima gente del pueblo, tuvimos gran afluencia y participación, que es de agradecer, que siempre que hacemos algo el pueblo está ahí apoyando, pero yo tengo también que darle las gracias pues a las distintas academias del pueblo, ¿no? La Asociación Cultura Flamenca Vanessa Lara, la Peña Flamenca, Círculo Flamenco Hermana Rosa, la Escuela de Baile Miriam Córdoba, creo que también Danzarte y Academia de Danza Virginia Domínguez. Así que gracias a todas ellas que aunaron pues sus bailes, su esfuerzo y sus academias. Y pudimos celebrar este primer día, ¿no?, aquí del Día Internacional del Flamenco. Y será pues una cosa que ya el año que viene intentaremos pues irlo mejorando, ¿no? Y viene para quedarse pues también. Muy bien, pues otras novedades recientes, por ejemplo, ese concurso de belenes con la posterior exposición, que también se pretende dar continuidad, ¿no? Sí, este año desde Cultura pues quisimos apoyar, ¿no?, esa Asociación Cultural de Belenistas San Antonio. Hablamos con ellos y bueno, iniciamos ese taller de iniciación al belenismo, y también ellos, aparte de esas inquietudes que tienen, porque claro, fue un mes solo de taller, y bueno, quiero a ver cómo trabajamos para que el año que viene pues sea un tiempo más largo, no solo un mes. No voy a decir ahora ni uno, ni dos, ni tres, porque no sé lo que vamos a poder llegar a conseguir, pero sí sé que estaban encantados todos los alumnos, les supo a poco, quieren continuar, y bueno, cuando desde fuera te hablan, quizás no, pues hacemos esto, lo otro, no te das cuenta de ese trabajo tan minucioso, esas obras, digamos, de arte que en verdad hacen, y bueno, cuando yo he podido disfrutar y ver de cerca, ¿no?, ese taller de iniciación, entregué los diplomas, pues hablé con ellos para que nos pusieran también una exposición tanto en la sala de exposiciones como en el ETRA, ¿no?, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. Y bueno, desde aquí tengo que darle las gracias a esta Asociación Cultural Belenista San Antonio y a Pepe Román, a Pepe Ortega, porque a raíz de ahí surge la idea de hacer este concurso de Belenes, y claro, qué mejor jurado que ellos. Pepe Román y José Luis Ortega, pues habló con ellos para que puedan eso, ¿no? Ser jurado. Y mira que como te digo yo, esas inquietudes y ese amor, digamos, por ese afán por el belenismo, que todos, bueno, no todos, pero gran parte de los miembros de esta asociación, pues se pasó toda una tarde visitando los distintos belenes por las casas. Y bueno, yo pude, porque tuvimos pleno ese día, incorporarme al final y, no sé, una experiencia muy bonita que sí que habrá que repetir, no solo repetir, sino preparar y informar, porque hubo gente que no se enteró de este concurso, y hacerlo pues más visible, porque es digno de ver, bueno, creo que todo el mundo ha visto el ganador, el primer premio, ese belén espectacular, que no le faltaba un detalle, la bota de agua, las luces, el pan, el fuego, es que era impresionante. Entonces, nada, una vez más agradecer al pueblo la participación y sobre todo, lo vuelvo a decir, a la Asociación Cultural de Belenistas San Antonio. Y serán esas novedades, pero que vienen para quedarse y que seguiremos intentando pues crecer día a día. Muy bien, pues seguimos en ese repaso. Hemos hablado de bueno, todo lo que es las semanas previas o los meses en torno a la feria de Ubrique, con los concursos que hemos comentado, también esta parte final del año, con el Día Internacional del Flamenco, o por ejemplo las propias Navidades con ese concurso de belenes y el fomento del belenismo en nuestra localidad. Nos vamos más atrás en el tiempo, nos vamos al verano. También hubo una destacada novedad en ese periodo, que por ejemplo hace referencia a la velada cultural, ¿no? La primera velada cultural que se organizaba desde Cultura. Pues sí, desde Cultura yo me siento comprometida y quiero, ¿no?, acercar la cultura a nuestros vecinos, ¿no?, a que ellos también tengan propuestas. Pero quiero acercarle, digamos, la cultura, quiero acercarle con esta primera velada. Mi idea era eso, ¿no?, acercarle pues actuaciones musicales, poética, teatro, cine. Yo quería, digamos, satisfacer, ¿no?, la demanda cultural del pueblo, y en ese afán mío por acercarlo, pues no solo organizamos esta primera velada cultural, sino, por ejemplo, el cine de verano. He intentado acercarlo también, hemos intentado acercarlo a los distintas, digamos, barriadas, ¿no? Ha ido cada jueves, ¿no?, pues cada semana iba rotando. Empezó en la Plaza del Ayuntamiento, siguió por el Parque Rafael Alberti, creo recordar que continuaba en el Jardín y finalizaba en la barriada Antonio Vega. De ese mismo modo, pues en esta primera velada cultural también utilizamos distintas barriadas o localizaciones, ¿no?, digamos, del pueblo, y empezamos con una noche poética que bueno, que fue algo mágico y espectacular, que, bueno, sentimiento reflejado, pero con música, con baile, al compás de cómo recitaban al mismo tiempo esas poesías, ¿no? Fueron más de una veintena de amantes a la poesía las que estuvieron allí recitando propios y de autores conocidos. Y luego, pues no sé, al clarinete tuvimos Álvaro Rincón, a la guitarra José Miguel Pino, al baile tuvimos Alberto García Tarantín. Y bueno, desde aquí darle las gracias, porque ellos hicieron posible esa noche tan tan mágica y tan espectacular, ¿no? Continuamos al día siguiente con teatro, Alter Ego, el grupo Teatro Alter Ego de Ubrique, Compóngame tres cuartos de teatro. Fue una noche muy mágica también, llena de risas allí en el jardín. Y ya finalizamos jueves con cine, La Sirenita, y el concierto el viernes en el jardín de Old Pop. Así que intentamos tocar distintas ramas, digamos, ¿no?, de la cultura, pero acercarla a nuestros vecinos que disfrutaran. Hubo, me acuerdo, el día del teatro en el jardín, un matrimonio, y que se acercaba, ¿no?, cuando ya finaliza todo, y con esa sensación me quedo, porque es lo que te da fuerza para seguir queriendo hacer otras cosas, ¿no? Recuerdo esa pareja que se me acerca y me dice, allí estuvimos en la verdura, la Plaza La Verdura, en la poesía, y hoy qué pecha de reino hemos pegado, pero ¿qué nos tienes para mañana? ¿Qué hay mañana? Se ve que no habían visto el ninguna publicidad o nada, y ¿qué nos tienes preparado para mañana, no? Y bueno, a mí me llenó el alma y yo súper feliz, vamos. Y nada, ahí vamos a seguir en esa línea trabajando, vamos a intentar que este año pues siga así, que la gente disfrute, que es la única intención, que disfrute y que sea de su agrado. Muy bien, pues eso también sobre esas actividades culturales que llegaban en el verano, la velada cultural, el cine de verano, con el objetivo, ¿no?, que nos comentaba, ese acercamiento de la cultura, el desarrollo en diferentes ubicaciones, en la propia calle. Y bueno, a todo esto habría que añadir pues otros clásicos, ¿no?, de otros ejes principales en cuanto a actividades culturales en nuestra localidad, dígase campaña de teatro de otoño, ¿verdad?, o todas las actividades que se han organizado, además de en los centros expositivos, bueno, pues por ejemplo, en torno al yacimiento de Okuri, digo, por nombrar algunos de ellos, ¿no? Sí, te puedo decir que la campaña de teatro pues ha ido fabulosa, que la gente pues estar dentro y escuchar esa risa. Una cosa que también me ha gustado es que siempre intentamos que sea para todos los públicos, y este año recuerdo en las aventuras de Arlequino había una familia con sus niños atrás, y bueno, escuchar esa risa y esa carcajada de esos críos es lo que tú quieres, ¿no? Tú cuando empiezas a buscar compañías de teatro no quieres a lo mejor nada de drama, quieres que sea divertida y quieres que sea para todos los públicos, ¿no? Y yo siempre insisto para que vayamos en familia, que disfrutemos del teatro en familia. Y eso es algo que recuerdo de esta última jornada y que me gustó muchísimo, vamos, disfruté escuchando a ese crío, esas carcajadas que daba. Y bueno, nada, decir que cerramos con Antoni Ferreño, Agustín Bravo, con Salquila. Y bien, que han sido 5 obras de teatro este año y nada, poco más que contar. Decirte también pues en cuanto a Okuri, que también hemos tenido eventos, decir que, bueno, agradecer, ¿no?, a todos los delegados que este año pues ese compromiso que tenemos desde el ayuntamiento y este nuevo grupo de gobierno, pues ese compromiso que tenemos con Okuri nos respalda, ¿no? Hemos tenido la visita de la delegada de Cultura de la Junta de Cádiz, en Cádiz, Tania Barcelona. Hemos tenido a Vanessa Beltrán, ¿no?, que es la diputada de Cultura en Diputación de Cádiz, Mercedes Colombo, delegada de Gobierno, y con todos ellos siempre vemos ese compromiso y queremos eso, potenciar y poner en valor nuestro yacimiento arqueológico de Okuri. Y todos sabemos que no solo tiene la Q de calidad, sino que también está declarado bien de interés cultural, así que hay que seguir trabajando para que nuestro yacimiento siga creciendo, ¿no?, y potenciar no solamente la cultura, sino también el turismo, que también este año ha tenido muchísimas visitas el yacimiento. Y bueno, por esa línea te puedo resaltar el trabajo que se realizó en la Universidad de Granada ahí en el yacimiento, y los importantes hallazgos que han llegado a realizar, ¿no? No sé, decirte también que en esa línea por potenciar, ¿no?, en nuestro yacimiento, en nuestro patrimonio, pues tuvimos una primera jornada de conferencia. Se celebraron, si no recuerdo más, el viernes 29 de noviembre y sábado 30 de noviembre. Comenzamos esta jornada de conferencia, digamos, queríamos resaltar la historia del yacimiento, ¿no?, sobre el pasado y el presente de nuestro yacimiento. Y por ahí empezamos el viernes con Esperanza Cabello, una, bueno, conferencia espectacular. Nos hizo un recorrido desde los orígenes hasta 2025, digamos, 2024. Nos puso incluso audio y imágenes, pero audio de entonces que te ponía el vello de punta, ¿no? Y bueno, ¿qué te voy a decir? Si es que una persona que sepa más de historia de Ubrique y que como lo explica, como te lo muestra, Fue una conferencia muy bonita y todos los que estuvimos allí la disfrutamos muchísimo. Y para terminar, pues lo hicimos el sábado en el Centro de Visitas del Yacimiento, con Manuel Castro, antropólogo, la Asociación Cultural de Romanos de Ubrique, Mercedes Oria, profesora de arqueología, María Arroyo Marín, que nos hablaba de la moneda, y Mar Castro, que era una de las profesoras que nos habló sobre los hallazgos y la campaña arqueológica llevada en agosto. Y bueno, en esa línea pues me gustaría que seguramente muchos de nuestros vecinos, es algo que tenemos tan próximo, tan cerca, y quizás lo dejamos para lo último. Así que invitar a nuestros vecinos a que acudan, ¿no?, a nuestro yacimiento, que lo visiten, y que está ya fuera el calendario también hicimos el concurso del yacimiento y ya está fuera también el calendario 2025 del yacimiento de Ocuri. Y por ir terminando, si te parece, conectamos con una actividad que llegará pronto, entre comillas, en los próximos meses, porque para marzo, ¿no?, está prevista la segunda edición de Bajo la piel, también, ¿no?, desde la Delegación Municipal de Cultura. Se impulsó, se trata de un proyecto, una actividad transversal de las distintas delegaciones, y también en ese sentido, bueno, pues hubo importante aportación en la primera edición por parte de la Delegación de Cultura. Sí, es una propuesta no solo de cultura, sino ahí trabajamos todas las concejalías, nuestro alcalde, que no está nunca quieto y siempre está buscando cosas nuevas, y bueno, ahí espero que este año tenga la misma participación que tuvo el año pasado y que guste como gustó el año pasado. Ahí se está trabajando para dar lo mejor a nuestros vecinos. Muy bien, pues es el repaso a los ejes principales. La verdad es que podríamos profundizar en muchísimas más actividades que llegaron a lo largo del 2024 en materia cultural. Nos hemos querido quedar sobre todo con las novedades en ese sentido. Patricia, no sé si hay algo más que añadir. Pues de mi parte solo agradecer al pueblo su participación siempre, el estar ahí, e invitarle a esta cabalgata que tendremos mañana, invitarle a la exposición de José Carlos Naranjo, que acudan a la sala de exposiciones, y nada, desearle un feliz año y poco más. Muy bien, pues con esta intervención que, gracias a Patricia Caro, hemos repasado el 2024, pero también anticipado en definitiva lo que llegará en 2025 a través de las novedades que hemos señalado que van a tener continuidad dentro del área de cultura en este nuevo año. Así que sirva, como decimos, de conexión entre lo que fue el 2024 y lo que llegará en los próximos meses. Estaremos pendientes a todas las novedades culturales. Aquí nos quedamos. Patricia Caro, delegada municipal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, como siempre, muchísimas gracias. Gracias siempre a vosotros. Un saludo. Buen día para todos.